mirar, casi que ni mirar. Pero los dos sabemos que pasa en la intimidad. Es que está bien rica y tenemos química. Móveme ese culo al ritmo de la rítmica. Toda la noche un par de botellas, muchos billetes, un par de ellas. Mami, hoy te robo, pero no va a dejar huella. Pórtate tranquila que hoy andas con una estrella. Llegamos a la disco, emprendo con los bándoles. Gastando en el party, ando en modo árabe. Desde que entramos a la disco está picándome. Y termino bailándome. Y te quito la loco con su loca. Sola se toca, ya sabe que ahí va la para, el que la toca. Cada loco con su loca, te quito la rrrr.